porque cuando termina la Felice, a la izquierda, si uno puede doblar, comienza el barrio Los Hornos, un barrio que tiene muchas necesidades y una, creemos nosotros la más importante, es que no tiene agua potable. Y un grupo de vecinos y vecinas se acercó ayer a pedirle, a reclamarle al gobernador, pero sobre todo al intendente, a ver si pueden hacer la obra de agua potable para ese barrio. Una de las vecinas que estuvo ahí es Gabriela Ladino y está en línea, va a hablar un ratito con nosotros. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, soy Mauro de Radio Kermés. Mauro, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos, ayer se acercaron ahí al intendente que estuvo inaugurando la obra de La Felice por un reclamo puntual del barrio Los Hornos. A ver, contanos. Sí, nosotros hace un tiempo venimos charlando el tema de, bueno, nuestra problemática del agua potable. Yo en el barrio hace 10 años que estoy. Bueno, en realidad entregaron los terrenos sin, casi prácticamente sin servicios y bueno, decidimos en el barrio Los Hornos, en un WhatsApp que tenemos, hay como 220 personas, uh-huh. Siempre estaba la queja del agua potable, bueno, siempre hay muchas quejas de otros temas también y bueno, yo digo, en vez de seguir con la queja, ¿por qué no nos unimos y empezamos a ver si formamos una comisión vecinal o, bueno, cómo podemos, digamos, atajar este problema? Uh-huh. Y bueno, iniciamos otro WhatsApp para los que estuvieran interesados para hacer una comisión, pero más que nada por el tema del agua potable. Pero el tema también surgió por un video que circuló por redes sociales del ingeniero Crespillo, que estaba, creo que estuvo en el APA también. Claro, fue funcionario público. Fue funcionario público, que él, bueno, decía realmente el peligro de saneamiento que teníamos en el barrio, que dentro de, digamos, de toda Santa Rosa, el barrio que más en rojo está, digamos, que no tiene ni cloacas ni agua potable, que es el barrio El Faro, Los Hornos, La Camelias. Bueno, Camelias tiene ahora agua potable, uh-huh. Y Colonos Pampeanos. Claro. Toda esa zona no tiene esos servicios básicos. Claro, nosotros lo único, cuando adquirimos el terreno, lo único que no teníamos nada, o sea, ni siquiera luz, no teníamos gas, hicimos consorcio de gas, lo pagamos nosotros, la luz también. Y bueno, después fue la cooperativa con el servicio de cable y telefonía. Y bueno, siempre hemos pagado los bidones de agua. Después tenemos una cisterna, nosotros en particularmente, porque nos informamos. Y después algunas cuestiones así para sacar arena y qué sé yo, pero nosotros nos bañamos con esa agua, tomamos, uh-huh. No la tomamos obviamente, pero nos lavamos los dientes, tenemos nuestros niños, una cuestión de salud pública, digamos, y claro. Bueno, sí. Y de derechos humanos. O sea que tienen una perforación hecha, muchos vecinos. Todos tenemos perforaciones. Todos tienen. Nosotros, hay vecinos que obviamente hay una manguera que va por La Felice, que muchos vecinos del barrio El Faro que ahí se han conectado, obviamente ilegalmente, pero es más, creo que desde el municipio en algún momento decían que se podían conectar. Claro, claro, como para zafar, digamos, pero la obra no está hecha. No, la obra no está hecha y esa agua va al barrio que inicialmente era el barrio de casas, digamos, Sociales, sí. Bien. Que ahí tienen un tanque y tienen, ellos tienen agua potable y esa agua era para beneficio de ese barrio. Bien. Pero después no había nada habilitado, o sea, porque se empezaron a vender esos terrenos. Cuando nosotros fuimos no había casi nadie, estábamos ahí en la Bertón, a 3 cuadras de Felice. Y la verdad que era todo recampo, todo mucho campo había. Claro, ahora quedó lindo toda la zona, pero ustedes necesitan el agua. Cuando se acercaron ahí al intendente, ¿pudieron hablar con él? ¿Le dejaron una nota? ¿Qué hicieron? Nosotros estamos en proceso de una nota porque queremos en la nota que firme todos los barrios, no solamente Los Hornos. Claro, para comprometerlos queremos, a todos. Claro, nosotros queremos unión porque estamos en contacto con gente de Colonos Pampeanos, más que nada con Barrio del Faro y también con Barrio de las Camelias. Claro, que son incluso todos los barrios día, cerquitas ahí. Sí, sí, un día hicimos un Zoom y se sumó gente de ese barrio. Bien. Y bueno, sí, él nos escuchó muy bien, dijo que bueno, lo difícil era llevar el agua allá, que estaba dispuesto los adoquines para digamos, en un futuro poner el agua potable. Estuvo también en el ministro de Obras Públicas de la provincia. Uh-huh. Y también nos escuchó y, bueno, se comprometieron a hacer el proyecto. Bien. O sea que hoy La Felice está preparada para una futura obra. Sí, sí, porque tiene adoquines en el área central y en el área, digamos, de la senda peatonal también pusieron todos adoquines. Bien, bien. Como para levantarlo y poner las bocas, digamos, de expendio de agua. Claro, y en ese caso primero hay que hacer el proyecto. El compromiso es por lo menos iniciar el proyecto. Claro, el compromiso es el proyecto. Quedó, o sea, nosotros fuimos también a agradecer, obviamente, que quiero recalcar esto porque no es que estamos desconforme con la obra, estamos muy contentos con la obra de inauguración de La Felice. Fuimos a agradecer la obra y a pedir, bueno, este reclamo que ya es viejo y creo que como derecho y como igualdad con todos los ciudadanos de Santa Rosa también nos merecemos. Claro. ¿Y en este proyecto de agua potable también está incluida en las cloacas o es ese otro proyecto? No, ese creo que sería otro proyecto. Él dijo que tendrían que ir a hacer las dos cosas. Obviamente, claro. Pero por ahora quedó planteado el proyecto de agua potable. Bien, ¿y hay un tiempo, les dio un tiempo, digo, quizá en un momento de inauguración de una obra, hablar de otra y de un reclamo, quizá no sé si es tan conveniente o pensar en un tiempo? ¿Se van a volver a reunir como grupo de vecinos? ¿En qué quedaron, digamos? No, nosotros no quedamos en que nosotros íbamos a mandar la nota con todas las firmas, con todo, y pero no quedamos en nada concreto, digamos. Bien. Fue como una promesa de decir, sí, yo voy a hacer el proyecto, pero después tampoco alcanzamos a hablar con el gobernador ni nada. Bien. Porque ya después vinieron más los periodistas y vino otra gente y bueno, ya. Bien, pero por lo menos fueron escuchados y se fueron con algún compromiso, por lo menos. Sí, sí, nosotros que éramos unas mujeres de Los Hornos, después teníamos gente que era del Faro, nos pusimos a hablar y era del Faro, ahí vecinos cruzando la calle, o sea. Claro. Así que sí, nos fuimos contentos, por lo menos que nos escuchó, que van a ver, y estaba también el ministro de Obras Públicas, que creo que es importante, de la provincia. Y bueno, y a seguir luchando para tener estos servicios básicos. Bárbaro. Gabriela, dale, muchas gracias y más vale que vamos a seguir el tema. Nosotros andamos mucho en el barrio y sobre todo también en el barrio Los Hornos y vamos a seguir el tema para ver si esto se puede concretar. Te mandamos un abrazo, sí. Y muchas gracias. Bueno, un abrazo, gracias, gracias. Gabriela Ladino, ella es vecina del barrio Los Hornos. Ayer pudieron acercarse al intendente Luciano Di Napoli y también al gobernador, aunque no pudieron hablar, pero sí con el ministro de Obras Públicas, porque están reclamando una obra esencial para un derecho humano como es el agua potable para la barriada, no solamente para el barrio Los Hornos, sino también para el barrio El Faro y también parte de Las Camelias y Colonos Pampeanos, aunque una parte de Las Camelias tiene agua potable. Así que es por ahora un compromiso de las autoridades locales para empezar el proyecto de agua potable en el barrio Los Hornos.